Son chicos, son muchos y hacen algo que no deben, trabajar. En nuestro país el trabajo infantil no es un problema menor, es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela, todos corren riesgos, porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que además está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. FM La Bemba 91.3. Buenas tardes, acá estamos con un programa más de Aves al Rescate. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tenemos columnas para el programa que te vamos a presentar ahora. ¿Y qué tal, Chino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien acá en este día hermoso, soleado, casi primavera. La verdad que en cualquier momento desaparecemos todos. Bajó 30 grados la temperatura y subió 20 grados ahora. Claro. Terrible. Re insolado. ¿Estás insolado? Sí. Oh, pobre chinito. Estoy difónico, así que estoy de 10. Estás de 10. Vos, ¿cómo estás, mi nena? Hola, mi amor, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Ahí tenemos un nuevo integrante, el Tuti. Grande, Tuti, gracias por venir a la radio. Saluda por lo menos. No, de nada, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. El polaquito que está escondido ahí atrás. Hola, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a mis compañeros. Grande, muy bien, polaco. Le vamos a mandar un mensaje, un saludito a Griselda, que nos está escuchando, ya antes que me olvide. ¿Sí? Hola, Carlos. Escucharnos, Griselda. Hola, Mar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy bien, Andrés. Buenas tardes para todos, hermosa mesa hoy. Hermosa mesa, no falta sí. Bueno. Falta la Mirta. Señora, señora Eugenia Fragaira. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, a pesar de la luna que está pasando por su tránsito en Piscis. Y eso está que complicando, está complicando la existencia de varios de los signos. ¿Ah, sí? Sí, hola, ¿complica? ¿Eh? ¿Qué sí, tal? Sí. Muy bien. ¿Se puede pescar hoy? Complica. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis, gracias por invitarme. Y bueno, soy un integrante más del CENARES y bueno, vine a compartir este momento. Cuida coche. Cuida coche, el cuida coche. Y el otro duerme en la ambulancia. Bueno, vamos con un poco de noticia. Buenísimo. Sí, no sé qué me está empujando de atrás. Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? Te vi por el espejo del micro. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, otro jueves acá con mis compañeros. Disfrutando un poco más de ellos. Último en el Senareso, se despide. Se va de alta. Un aplauso. Un aplauso para Alejandro. Era hora que te vayas, No vaya a caer ahora para internarte mañana, ¿no? Me imagino. No, y por ahí quién te dice. No, me despido en cuerpo, pero no en alma, Pero no bueno. Te queremos ver más por acá, No. Bueno, no. Por tampoco. Acá sí, por la radio, por sí. La radio sí, no, de la radio voy a seguir viniendo, claro, ¿cómo decís eso? No, por la radio sí. Estaba ahí atrás, yo sentía un aura, viste, que se movía. Una presencia. El aura grandota se movía atrás mío. Y yo, claro, viste, el muchacho anterior estaba hablando de los fantasmas y yo quedó sentía, algo acá, ¿no? Yo sentía un grandote y me hacía así. No se ve igual. No se ve, pero no importa. Usted, señor, imagínese cómo que yo pálido, miedoso, tartamudeando. Vamos a ir a las noticias. Scioloni queremos que haya clases, ¿sí? Que haya clases. El ministro de Educación, Alberto Scioloni, afirmó que entiende las demandas de los alumnos del Nacional Buenos Aires, Lenguas Vivas, Normal 1 y el Mariano Acosta, que mantiene a tomados esos colegios en rechazo a la reforma curricular, e instó al gobierno porteño a iniciar un camino de diálogo concreto y franco, que lo dudo, y con plazo hasta el que el Consejo Federal tome una decisión al respecto. Siempre El que está Macri quiere sacar materia. Corta la currícula. Tiene cortado un montón de. Perdón. Para atrás, Macri. Pero yo soy medio bruto. ¿Qué es la currícula? Las materias. No, una vez pensé que yo era una vez. Habla con propiedad, Quiroga. Las materias. Las materias. ¿Quiere cortar carrera? ¿Cortar? Exacto. Materias. Secundario, algunas materias, sí. Si yo leí psicología, filosofía. Filosofía barata. Filosofía y historia. Puede ser, no sé bien cuáles son las materias, pero puede ser que sea eso. No, pero historia es imposible que se corra. Habla, Dani. Yo puedo hacer una pregunta que estuvieron rondando por ahí unas noticias. Pará, gordo, pesás 700 kilos. Que Macri haya dicho que en octubre los chicos iban a tener vacaciones. No escuché nada, no sé. Bueno, anduvieron, yo anduve, me pasaron ese dato. Raro, ¿vacaciones de qué? No sé, porque vacaciones de invierno, vacaciones en octubre, vacaciones en verano, no hay clase en... No creo. Hay que chequearlo, hay que chequear la información. Hay que chequear la información y para el próximo programa, si tu hijo está en tu casa, ya sabe, tiene vacaciones. Tiene vacaciones. Bueno, si tu hijo te dijo que estaba de vacaciones, es porque lo echaron del colegio. Exacto. Ojo, Ale. Exacto. Capaz que muy bueno, polaco. Papá, tengo vacaciones. Se llevó hasta el recreo. Salieron todos a la calle para no olvidar a Julio López. Nosotros tampoco lo olvidamos. ¿Sí? Organizaciones sociales y gremiales, políticas, marchan desde la 17 en la ciudad de La Plata y otra desde la 18 en Capital Federal para exigir la aparición con vida del testigo clave en la causa que condenó a perpetua al excomisario Miguel Echesquelot. Y que fue visto por última vez el 18 de septiembre del 2006 cuando salía a su vivienda. Se llevaron a los aliens. Sí, ahí no se supo nada. Algo peor que los aliens. Querido, déjame el micrófono en paz, por favor. Algo que esperemos que no pase más, ¿no? Claro. Sí. Rondazo nos dice que los trenes son del Estado. Muy bien. Bien, van a estatizar los trenes. Sí, yo cuando viajo lo de mi hermana, viste a Vicente López a Florida, están arreglando a full. Todo lo que te desvía. Hay trenes nuevos. Así que tardo 200 horas en llegar. Uh-huh. Sí, pero el subte del pibe este, ingeniero. Pero financiado por el gobierno nacional, sí, no nos olvidemos. Sí, sí. Tomada anticipó medidas contra el trabajo informal. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Dice qué medidas? ¿Se sabe? Sí, se sabe. El ministro de Trabajo, Carlos Tomás, anunció que en menos de un mes el gobierno lanzará una nueva iniciativa para combatir el empleo informal, que contemplará mayor coordinación entre la cartera nacional y la provincial, y un proyecto de ley de trabajo a domicilio. En la mesa del diálogo entre el ejecutivo, empresario y sindicato quedó en el análisis del plan de combate al trabajo no registrado. Bueno, bien. Sí, no tenés más excusa, Alejandro. A buscar trabajo. A buscar laburo. Deja vago. Voy a tener que mentirle. No lo devuelva. Sí. Deja limpiar vidrio en la calle. Te rompa la bola. ¿Querés oír noticias locas? A ver, sí, me encantaría. A ver, decímelo de vuelta. A ver. Qué lindo le sonó. Ordenan que pareja divorciada divida la casa en dos. ¿Ah? Me suena eso, lo estoy pasando. Pero pará, ¿de dónde viene la información? Ahora te vas a reír. Una jueza de Sevilla, España, gallega, ordenó a una pareja que atraviese un divorcio, que literalmente dividan su casa en dos y continúen viviendo ambos en ella. Ni loca. Es muy loca. No. Pero está bueno, hace una pared y listo. ¿Eh? Hace una pared y listo. Claro, y una ventanita por la duda te querés reconciliar. Ventanita del amor. Claro, una puerta corrediza. Un buzón ahí se manda. Le cae de noche. Hombre come 47 dientes de ajo en 5 minutos. Un olor le debe quedar. ¿Dónde pasó eso? En Dorset, Inglaterra. Pedazo de boludo. Sí, batió un récord. Récord. Sí, no se le acercó ni una mina por un año, más un año, o menos. No, no. ¿Cómo le queda a Lupite? No. Ese está peor que vos, Omar. ¿Eh? Ese está peor. Mirá que si yo estoy peor y que me comí un solo diente. Y hay que ganarle, Omar, ¿eh? Hay que ganarle. Se alquilan hombres de mediana edad por $10 la hora. Mirá. En China, ¿no? En Japón. Ah, en Japón. Ella acaba de inaugurar trabajo. Muy bien. Sí, no, hombres dijeron. ¡Epa! $10 la hora. Sí. En Japón se acaba de inaugurar un nuevo servicio llamado Alquiler Osam. Que se ocupa de ofrecer en cualquier a cualquier, en alquiler a hombres de mediana edad para que quienes quieran pasar un rato en, con ellos a solo $10 por la hora. Mira, pero como compañía. Prostitución. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué cosas pueden hacer? Prostitución, lo que quiera. Lo que quiera. A ver, al polaco le interesó el trabajo. ¿Polaco? No, expliquemos por qué. Marche, boleto. Hay cosas. Primero, analicemos. ¿A cuánto está el dólar? 9. A 9, 10 pesos por ahí. 10 mangos. Por ahí. ¿Ah? 10 mangos comprando. Son 100 mangos la hora, polaco. Me voy a laburar allá. Japón. ¿Te interesa? Me voy a laburar allá. Bueno, dale. De Remis Boy. Hacemos más barato. Una vaquita y le pagamos el pasaje al polaco. De Remis Boy, es más barato todos, que está así. Vamos a Japón. Listo. Arigato, va a decir. Arigato, bueno, y ahora con toda esta fuerza, porque empezamos pum para arriba, bien, me parece. Claro. Vamos a pasar el chinito y nos va a pasar un poco de música. Música, sí. Bueno. Falta, me parece que faltan los deportes. Faltan los deportes. Hay deporte para el próximo bloque. Hay un derrumbe. A mí me gustaría saber, Luis, ¿cuál es la consigna del día para hoy? Bueno, la consigna de hoy, aprovechando que faltan 2 días para la primavera, sería: ¿cuál fue el mejor piropo que le dijiste a una mujer y te fue correspondido? Muy bien. Yo por lo menos he dicho: ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? Bien ahí. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiró una sonrisa. ¿Una o sonrisa? Sea, que fue correspondido. O sea, hubo algo. Última noticia: hay un derrumbe en Villurquiza y un muerto y un herido. Bueno, vamos a ir siguiendo las consecuencias, a ver qué pasa ahí. Mientras estamos... Tenemos móviles. Vamos a pasar al deporte, entonces dijimos, o vamos a la música. No, vamos al deporte. ¿Querés contarnos, Chino, dónde se puede comunicar también la gente? Si bueno, quieren. Para comunicarse con la radio La Bemba 91.3, puedes comunicarte con nosotros y opinar sobre la consigna del día. Lo que puedes hacer es meterte en nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Cibox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Muy bien. Bueno, continuamos con deportes. Con deportes. Deportes. Sí. Boca. Deportes. ¿Qué pasó con Boca? Espera sentado, dice, para Riquelme. Se entrenó de manera diferenciada y quedó descartado para el partido ante Argentina. ¿Cómo roba, loco? ¿Cómo roba? Está gago. La distensión del gemelo de su pierna izquierda que sufrió el 25 de agosto ante Estudiantes le está generando recuperación más larga de lo que había esperado. Mira vos. Yo lo banco, Riquelme. ¿Eh? Bueno, yo lo banco. ¿Vos lo bancás? En el banco. Es un perro. Oh. Ya fue, está de vuelta, Riquelme. ¿Sabes cuánto está lesionado, Riquelme? 3 años más o menos. Pero no se siente, porque lo tiene agagado. Retírate. Por eso, ¿no? Pero está robando. Sí. Riquelme está feliz. Bueno, por ahora Bianchi mantendrá el 4-4-2 con Orión, Herbes, Ribair, Caruso, Zárate, Méndez, Ledesma, Gago y Sánchez Miño. Martínez y Gigliotti arriba. Eso es lo que le está dando resultado, ¿no? Sí, eso sí. Muy bien. Gago, Gigliotti. Gago Martínez la fusión el domingo. Gago. ¿Contra Racing te suena? ¿Lo viste el partido? ¿Qué pasó con Racing? Luis tiene Racing. Luis va a hablar de Racing. Perdón, Gago es hermoso. Bueno, decíselo al chino, no me lo digas a mí. Apoyo a la compañera Melina, muy buen mozo. Luis, ¿tenemos algo de Racing? Sí, acá dice: lo anímico pasa. Tras la derrota de Boca, Inche analizó las causas del mal momento que pasa la academia. El equipo generó grandes expectativas y se vino abajo. ¿Cómo? Tienen como 4 puntos. De cara al partido con Newell. Avisó que siempre es lindo ganarle al primero. Tiene 6 puntos de 21 que posibles. 6-21, nada. La vuelta a la tarde. Hay que carácter. Yo lo vi contra Boca y jugó nada, es un desastre. Bueno, River dice que va a meter 90.000 personas. Dice Ramón, ya empieza a calentar el superclásico. ¿Qué le va a pagar la entrada, eh? Y le va a dar entrada gratis. El operador es medio gallina, parece, ¿eh? Ponete la de compadre. Enterado de la movida que Boca hace para el ingreso del visitante en el Monumental. Muy bien. Y ellos quieren llenar, River quiere llenar. ¿Quiere? Y si va a llenar. Va, no sé. Un poquito de maíz en la tribuna y se llena. Se llena, ¿no? Sí, vamos a tirar un poco de comida para gallo. Sí, un poco de pochoclo también. Dale, ¿qué quiere decir, Benín? No, nada. Bueno. Bueno, pues te estoy... No opino porque es una dama. ¿Ah, era algo contra mí, Alejandro? No, para nada. Boludo, me vas a hacer tragar el micrófono. Cada vez se me tira encima, parece que una mamadona. River va a jugar en Ecuador, a 2100 metros de altura. Dice que no van a tener problema. ¿Por qué? No sé. ¿Qué van a paracaídas? No, van a llevar el tubo de oxígeno en el bolsillo. ¿Cómo? En el oro. Van a llevar el tubo de oxígeno en la espalda. ¿Qué, por la copa eso? Ordena detener al padre Grassi, el último momento. Que se dejen de echar con ese viejo. Ese hay que matarlo. Una vez por todas. Bueno, sigamos. Sigamos. Hay que matarlo. Vamos mechando, sigue con el deporte. Yo voy mirando esto. No, comentó esto de que River juega por la copa en la altura, ¿no? Sí, en la altura. Sí. Y ya fue. ¿Y juega? ¿Qué pasó con San Lorenzo? ¿Qué pasó con San Lorenzo ayer? Ganó San Lorenzo. Ganó, pero... Polaco, por penales. Ganó San Lorenzo. Contanos, Polaco. De puro... Bueno, ganó San Lorenzo por penales, la sufrió, la parió, la verdad, pobre San Lorenzo. Tuvo un partidazo, iba ganando 1-0, se lo empató Del Orte, el ex jugador de Olimpo, en el segundo tiempo, y terminó el partido definiéndose por penales, que terminó ganando San Lorenzo con 8 penales. Bien. 5-4. Se sufrido. Le atajaron 2, casi más se muere. Bueno, argentinos, trataré de llegar, dice Migliori, no sé qué le pasó. A pesar de la distinción, ahí está, quiere estar sí o sí ante Boca. Analizó a sus figuras, dice, Gabo se adapta a cualquier cancha, no creo que haya marca personal. Y Román nos da lo mismo que juegue o no, dice. No lo quieren porque es amigo de Palermo, sí. ¿No? Sí, lo tiene tatuado. ¿A quién? A Palermo. ¿Quién? Migliore. ¿Y no lo quieren por eso? Y si Palermo tenía rivalidad con Riquelme, entonces Migliore, como es amigo de Palermo, no lo quiere a Riquelme, por eso dices. Ninguno sabe. Me gusta el fútbol. ¿Te gusta, no? ¿Jugás, no? Jugaba, ¿no? Jugué un tiempito. ¿Sí? La vi una foto. ¿En qué? ¿En la primera de Huracán? Exactamente. No. Tirando chilena, no. Tiene foto. Bueno, pasamos al chinito, no, nos vamos a ir. Con Huracán, por favor. No. Perdón. Bueno, vamos a pasar la música, ¿sí? Sí, nos vamos yendo con un cortecito. Un chiste quiero escuchar. A ver, un chiste de Tutti. ¿De Tutti? ¿Tutti tiene un chiste? Dale, Tutti. Dale, Tutti, contate un cuento, Tutti. Vamos. ¿Tírate un qué? Con fuerza. Si no, esos que inventaste vos están mejor, ¿eh? Dale, si no... No. Si no, me tiro otro yo. Hasta ahora no van eso. Dale. Un padre le dice a su hijo, hijo mío, me están saliendo muy caro tus estudios. Y el hijo le contesta, y eso que ni estudio. ¡Está bien! ¡Es muy bueno! Uno más. Y el último. Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Vamos, dale, chinito, juguete. Bueno, nos vamos con un temazo de Sui Generis, Canción para mi muerte. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara. Thank you. Segundo bloque, tiempos de entrevistas. Wow. Wow, la tenemos a la señorita Eugenia Regueira. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Te quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo estás en el Senar eso? Hace 2 meses. 2 meses. Estoy internada hace 2 meses en el Senar eso. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la llevas, mejor dicho? Bien, la gente realmente hace cosas que no tienen precio, como comprarte cigarrillos sin plata. No, y en serio, hacen cosas que realmente no tienen precio, pero también es muy difícil estar internado y no poder estar afuera tampoco. O sea, es un estado mío personal que estoy viviendo una historia que nunca me imaginé que iba a vivir. Estar internada es, a veces las horas no se pasan, no hay muchos cursos, no hay mucha actividad. Y la actividad que hay a veces es la que hay y hay que hacerla porque es la única que hay. Y no hay otra. Por ejemplo, como venir a la radio, es una de las actividades que nos ofrece el Senar eso, de hacer esta radio, este espacio, va. Y bueno, yo quise participar porque me veo como casi obligada a hacerlo. Porque no hay otras actividades interesantes, tan interesantes como esta. ¿Vos sabías que en otros países un tratamiento como el que se hace en el Senar eso se paga? No, realmente no estoy enterada de lo que pasa en otros países. Bueno, te cuento. En otros países, cualquiera que sea de fuera de Argentina, todo lo que sea medicación, todo lo que sea tratamiento, todo lo que sea para uno mismo, lo tiene que pagar. Por eso en la frontera muchos bolivianos cruzan para hacerse atender del lado argentino, porque no cobran nada. ¿Eso en los hospitales en general, querés decir vos? Sí, en todos los hospitales en general. Yo no estuve internado en ningún otro hospital, así que no puedo comparar mucho el tema de internación con respecto a otros hospitales, pero por lo que me cuentan, la atención del Senar eso es la mejor. Lo que pasa es que estamos atravesando en este momento una remodelación, una infraestructura un poco precaria, las chicas estamos un poco juntas, un poco como hacinadas, pero bueno, estuvimos 2 semanas sin agua caliente, después un par de días sin agua directamente, y ahora de a poco se van mejorando las cosas, pero acá todo es a poco, todo es subir, ir, pedirle al equipo y tener mucha paciencia. Y a veces uno se cansa, la paciencia a mí a veces se me va al diablo, y después vuelvo a ser paciente y así sucesivamente durante todo el día. Es como que tengo varios picos, ¿no?, de ansiedad, de querer que te escuchen o querer hacer un llamado y tener que esperar esas cosas. A veces uno siente que lo tratan como un objeto, pero bueno, no, es un sentimiento que viene de la poca valoración que uno tiene de uno mismo cuando entra al Senar eso. Por lo menos yo cuando entré no daba 2 mangos por mí. ¿Qué consumías, Eugenia? Yo consumía cocaína y marihuana. ¿Y te sentís mejor hoy o peor que antes? Buena pregunta. En muchos aspectos me siento mejor. Y me pasaron cosas, situaciones de vida, como perder a mi marido y mi madre estando internada, que bueno, son situaciones de vida que van paralelas a mi tratamiento o casi con mi tratamiento, donde se me complicó un poco la situación, donde también tengo se vence mi contrato de alquiler, o sea que en fines de septiembre me tengo que estar mudando y yo estoy internada, vivo con mi hijo, qué sé yo, todo medio complicado para mí. Pero todos tenemos problemas en realidad, los que estamos internados. Me contestaste lo que te pregunté. ¿Qué pregunta? Perdón, ¿cuál era? ¿Estás mejor consumiendo o estás mejor así? En ciertos aspectos estoy mejor porque no consumo. Pero no es cuestión de estar internado para no consumir. La cuestión es poder estar afuera y decir no. Si el Senar eso me prepara para eso y realmente yo veo que me da resultado, y bueno, hablaré por ahí muy bien de cenar eso, se lo recomendaría a muchas personas que conozco que por ahí les interesaría estar internados, porque realmente todavía no sé el resultado de si me es mejor o peor. Mira, Eugenia, yo te puedo decir y te puedo confirmar, hace 8 meses que estoy internado, que me estoy yendo con un alta, no un alta al 100%, pero te puedo asegurar que el tratamiento que vos estás haciendo, lo que se usa, por más lo que digas de la infraestructura, lo que sea, es una, si vos tenés que hacerlo en un lugar, que yo lo he pasado, es muy caro mantener un tratamiento de 5.000 pesos más o menos. Es mi tercer tratamiento, sí, tengo 42 sí. años, mi tercer tratamiento. Y te puedo asegurar que por mes es mucha plata lo que se paga. Y yo creo que lo de cenar ellos son cosas que son remodelaciones, que es más para bien, ¿no? Estaba en un estado de... Va a ser un hospital modelo. Exactamente, un hospital modelo de recuperación mental, de asistencia mental y... Claro, lo que se está haciendo ahora es una obra de remodelación para que estén mejores las condiciones edilicias. Exactamente. Y mientras tanto, hay que atravesar. Yo pienso que hay que acompañar. Exactamente, yo pienso, tengo un pensamiento, no sé si compartirán todo mi pensamiento, pero hay mucha gente que habla del cenareso o se queja de muchas cosas, la comida, que esto, que lo otro. Cuando estuvieron viviendo en la calle, comían comida de los tachos. Yo, gracias a Dios, nunca lo pasé. Pero va en el lo que uno piense, va uno en el valor que le ponga y vea realmente lo que están haciendo por uno. La sí, no, gente el valor que de los hay profesionales que ayuda. Los profesionales realmente son invaluables, tanto como todos los que colaboran con los profesionales, terapistas ocupacionales o demás personas que colaboran para que estemos mejor. Yo creo que es lo mejor que tiene el Cenareso, más allá de la infraestructura, que en este momento es un poco complicada la forma en que estamos viviendo, pero bueno, es lo que hay para que el día de mañana otros tengan las comodidades que yo tuve cuando llegué, que era una habitación grande, con baño privado van a tener, y bueno, un montón de cosas, que todo eso es un sacrificio por ahí de otras personas que vienen antes, y bueno, me tocó a mí, nos tocó a nosotros los que estamos ahora. A todos nos tocó, hay que valorar todo lo que se está haciendo. Bueno, porque todos nos tuvimos que acostumbrar a mucho. En la radio, como en la televisión, como en todos lados, el tiempo es tirano. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Y bueno, Chinito, vos, te dejo vos. Bueno, no, una joyita. ¿Qué cosita? Riquelme juega al superclásico. Sí, sí. La rompemos. ¿Tanto para eso? Tanto, bueno. Riquelme está feliz. Bueno, nos vamos con una canción de Diego Torres, dupla con Vicentico, Usted. Espero que les guste. Muy vamos. Bueno. Esta canción que hicimos juntos se llama Usted y es un homenaje a la mujer, a aquella mujer que nos ha dicho las cosas que no nos gustaba escuchar, que nos ha hecho pensar, ¿no? ¿Alguna reflexión? Bueno, que en el fondo siempre nos hace bien que nos digan la verdad. Tanta gente que nos miente, ¿no? Exactamente. La verdad. Así que usted. Que jamás podré olvidar. Usted me hizo mi pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. No olvide que la quiero. sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer, solo míreme a los ojos y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Regalo mi verdad, porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Bueno, estamos acá de vuelta haciendo esta radio. Continuamos. Que está saliendo muy linda. Chino, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Sí, por para favor. Comunicarte con nosotros, opinar o mandar un mensaje, nuestra página es www.labemba.com.ar, a donde dice Xbox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Bueno. Que te vuelva la voz, Chino. Que me vuelva la voz. Que le vuelva la voz, ¿no? Bueno, entramos. Algo que me olvidé de comentar, ¿puedo? Sí, podés, cómo no. El jueves pasado, cuando arrancaron la radio, arrancaron con un tema en vivo que estuvo muy lindo. Sí. Y no comentaron que había sido el Chino el que lo tocó y lo cantó. No, yo no fui, ojalá hubiese sido. Fuiste yo. Vos, yo no lo escuché. Fui, yo no estuvo fui. Muy lindo, me encantó. Bueno, ¿nos ponemos románticos? Dale. Antes puedo tirar un chiste para... Sí. Tíralo, tíralo. Bueno. Tíralo. En la escala número 7 lo pongo yo. Bueno, bueno. ¿Es verde? Más o menos. O sea, sale una mujer, sale un hombre de un bar y pasa una mujer y le dice, señor, tiene la bragueta abierta. Bueno, no, tiene el bar abierto, no quiere, bueno, no quiere pararse a chupar algo. Bien. ¿Entendiste? ¿Ah? No, fuimos al pastor. No lo entendió. ¿Quién auspicia este bloque, Andrés? Bueno, estamos para toda aquella gente que tiene problemas de adicción, alcohol, situación de calle o cualquier cosa. Hospital Nacional de Salud Mental Cenareso, comunicate al 4-305-0091-96. Habemos Radio 01, el logo verde, o habemusradio@gmail.com. Si no, en www.labemba.com.ar. Muy bien, muy bien. Y nos ponemos románticos. Dale. Y nos ponemos románticos en las poesías. ¿Las poesías de quién? Quiroga. De las Quiroga. Poesías de Me Quiroga. Me suena Quiroga. ¿Quiroga? De Quiroga. Omar de Quiroga. Quiroga. Solo un recuerdo quedó de tu amor y del mío. Se fumó con el tiempo y se fue muy lejos. No pude aceptarlo. Me quedé pensante, mirando el cielo, por algún milagro. Todo me dio vuelta en toda mi alma. Dolía, sangraba y no pude hacer nada. Recorrí los cielos, recorrí planetas. Me sentí tan solo por no darme cuenta que tu amor no estaba, que te fuiste lejos. Solo una foto, solo un recuerdo. Muy lindo. Muy bueno, muy lindo. Oh, buenísimo, Omar. Próximamente en todos los kioscos el libro de Omar. ¿Cómo en todos los kioscos? Librería, toda la librería. ¿Otro? Para menos chicles, el libro de Omar. ¿Otro? ¿Tenés otro? Tiranos sí. Otro. Mi realidad me supera y el dolor echando en mi cama mirando nada. Transpirando sustancias, estoy asustado. Hay locas sustancias, me tienes atado. Todo se confunde bajo mi techo. Veo estrellas bajar un dulce sueño. Me repongo un poco, siento cansancio. Mi cuerpo está gusanado y otra vez danzo bajo la locura de un pobre encanto. Buenísimo, bueno, Omar. Qué poeta, Omar. A punta de lápiz, ¿no? A punta de lápiz, un libro se viene aproximadamente, ya está por salir a la venta. Están haciendo las últimas correcciones y bueno. Se supone que voy a tener éxito con eso. Se supone. Sí, y bueno, hola. Vas a tener éxito. Perdón, ¿te acordaste de las regalías para Carolina y para mí? las regalías. Sí, el 10% de las regalías. 10% de las ventas. De las ventas para ustedes dos. Ah, no entendés lo que es regalías. Sí, no, soy medio bruto. Vamos a un cuento. Un cuento chino. Bueno, para hoy les traje Las apariencias engañan, se titula. Y todo comienza un primero de enero caluroso en una vieja sala de enfermería. El enfermero Pepe Argento toma su guardia en un lugar dedicado a las adicciones en general. La apariencia de Pepe Argento era, como explicarte, bastante afrancesado. Ay. Afrancesado. Los pacientes, al momento de tener que ir a tomar su respectiva medicación, entregada por Pepe, al oír su voz, su delicada prolijidad, su manera de hablar tan pero tan suave. Lo juzgaban. Marica. Yendo un poco al grano, digamos que todos se llenaban la boca diciendo que el enfermero Pepe era un puto. Un día, uno de estos pacientes escuchó sin querer de pasada una conversación que lo dejó helado. Lo que la chica había escuchado era que el enfermero le contaba a otro colega una noticia que lo dejó a todos culo para arriba. Pepe le decía a su compañero que iba a ser papá. ¿Qué? Lo cual, todo lo que se dijo de él no era cierto. La noticia llegó a oídos de todos los pacientes y no lo podían creer. Todo esto nos demuestra que no hay que juzgar por las apariencias. A veces engañan. Bueno, nos estamos yendo, sí. A veces engañan las apariencias. Bueno, cuenta, ¿dónde te querés ir, Omar? Falta un montón. ¿A dónde quiero ir? ¿Quién vino hoy con nosotros? ¿Quién vino? Madonna. La Mamadona vino. Un aplauso para la Mamadona. Sí. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Otra vez la Mamadona acá en el programa. Bien, pero más o menos, porque no tengo muy buenas noticias. Porque ¿qué pasa? Y la luna empieza ahora el tránsito en Piscis. Y, por ejemplo, para Aries, dice que, bueno, que directamente Aries va a pasar desapercibido. O sea, no te van a tener en cuenta. Tauro, bueno. Va a pasar como un fantasma. Tauro, todo relativo, todo es relativo lo que le pasa. ¿Sagitario? ¿Sagitario? Y Sagitario... Le complica hacer orden, ¿viste? Claro, porque Sagitario yo lo tengo del otro lado. La luna de hoy se produce en el soñador y el sensible signo de Piscis. Lo mismo, lo van a sensibilizar a todos. O sea, Escorpio. Y los deseos y emociones serán intensos. Y como es la naturaleza de los escorpianos, tendrán un componente posesivo muy fuerte. ¡Epa! Bueno. Géminis dice que bueno, justamente que la luna entró en Piscis y añade mayor intuición emotiva a su forma inteligente de comunicarse. Libra. Muy bien. Libra dice que aunque la luna transita por el sector que rige el trabajo y la salud, poniendo de relieve las circunstancias que limitarán tus iniciativas, hoy tendrás más facilidad para sacar provecho. Buen provecho. Buenísimo. Provecho. Virgo. La luna entrando cada vez que en Piscis, diga eso se van a reír. La luna entrando en Piscis pondrá de relieve todas tus cuestiones que afectan a la pareja y los socios o compañeros con los que has adquirido un compromiso personal, en fin. Exacto. Mirá. En dos palabras, en el universo hay un quilombo de tráfico terrible con el tema de la luna. Está fluido el tráfico. Sí, parece que sí. Y Capricornio dice que la luna entrando en Piscis le afecta a los asuntos de estudios, viajes y medios de comunicación. Será muy propicio para que pueda expresar su inteligencia. Acuario, la luna, la misma luna que entró en Piscis, ¿no? Le afectará en sus posesiones y pertenencias. Indica que el día será más propicio al gasto que a las ganancias. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quedes sin plata, boludo. Claro, hasta que pase la luna a otro signo. 3 o 4 horas. Tenemos la luna amenaza canalla. Y el último Piscis, que es el que le entra la luna en Piscis, justamente hoy es un día propicio para que puedas lucir tus habilidades y expresar lo mejor de ti mismo. Bueno, me voy con bueno, Con este anuncio de que cuestión la luna, que la luna le entran todos la luna a la luna. Sensibiliza demasiado a todos. Virgo, ojo con la casa, que hay que dividir la casa, la pareja, la sociedad. Como el gallego. Está complicado, Virgo. Pues le ponemos una. ¿Cómo hace para dividir un departamento de un ambiente? ¿Cómo hago? Sí, le ponemos un hilito con una cortina. ¿Qué te agarra? ¿La parte del baño o no? Por eso gente nunca se casa, no es necesario. Andrés, sí. Lleva una amenaza canalla a Rosario Central. Los jugadores mercenarios, dice. Central vale más que sus vidas. Ganen el clásico o muerte. ¡Epa! Cuando todavía falta algo más de un mes para el que juegue el clásico de Rosario, aparecieron pintadas presionando al plantel de Miguel Ángel Russo. Ganen o muerte, dice. Por ahora sacan 6 puntos de 21 posibles. Están en el horno. Está como Racing. Está como Racing. Bueno, nos vamos. Nos vamos a un corte. Vamos a un corte con Spaghetti el Rock de Divididos. Demon. Montones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Dale, dale, ya estamos de vuelta. Decime qué pasó con la ambulancia. Contalo. Contalo. Justo en el medio de la anécdota te agarré. Dale, contalo, dale. No, venía por San Miguel transitando por la ruta 8 y veo una cola hermosa. Recién lo dijiste de otra manera. Bueno, un culito hermoso, ¿no? Una chica rubia. Paso y me le para al lado y le digo, uy, se reabrieron las puertas del cielo, los ángeles estaban acá en la tierra. Se me da vuelta y tenía una panza de embarazada y no sabía cómo pedirle perdón. Y la chica, y bueno, boludo, llegaba un angelito. Bueno, no, pero igualmente la chica me agradeció en parte, ¿no? Que me, pero me quería morir, imagínate, que me quería internar yo dentro de la ambulancia. Sí. Pero fue un lindo piropo, no fue desagradable. No, no, para nada. No, le digo cosas, yo soy de la vieja. Hablando de eso, ¿no? De la vieja escuela con los piropos. Pero tenés mi olorto. Bueno. Y bueno. Iba por Matadero y iban tres mujeres. Las tres María iba. Las tres y vos se le dijiste la embarazada. No, no, no tenés suerte, hermano. Bueno, les recuerdo nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejar tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores, opinar. O mandarnos un mail a sabemosradio@gmail.com. Pueden opinar consignas también. Sí. También. Bueno, en el derrumbe de Villurquiza hay un muerto, ya lo habíamos dicho, ahora encontraron un herido. O sea, va apareciendo más gente. La consigna. ¿Cuál era la consigna del día? Luis, ¿te acordás? Sí, ¿cuál fue el mejor piropo que le hayas dicho a una mujer y te fue correspondido? No sé, ¿alguno tiene alguno para comentar? ¿Una anécdota? Yo una vez le dije a una... Mi amor... Qué zanja, y yo como sin botas. Desagradable. Yo le diría: ¿sabías que en 60 segundos se pueden llegar a enamorar dos personas? ¿Tenés un minuto? Buena, con esa voz así de... Qué maceta para mi flor. Los míos no fueron nunca correspondidos, pero bueno. A ver, Carolina, lo que le diría algún muchacho. No tengo. A Gago. ¿Qué no vas a tener, carito? No, la verdad no, que no. No, Carlos no tiene piropo. Carlos, vos te das cuenta, vos se pone colorada. Yo le digo, mi novia es un bombón, pero vos sos la caja completa. Buenísimo. ¿Y alguna vez ganaron diciendo un piropo por la calle? Yo sí. Yo sí, pero lo decía todo el tiempo, era anormal, estaba. Era otra bestia que ganó. Claro, sí. Lo ganaba fácil. No, sonrisas yo sé solamente. ¿Sonrisas, Luis? Sí, pero está bueno robarle una sonrisa a alguna. Ahora estamos en una época en las pendejas, te mandan a la mierda. Sí. Por cualquier cosita le diga. Por viejo baboso, no por otra cosa. Pero si ahora, de última. Esta panza de la ganadora. De última le digo. No era necesario, lo que acabamos de ver no era necesario. Esta abusar es bastante desagradable lo que acabamos de ver. Imagínese, señor oyente, una panza de cachalote. Todos los abdominales marcados. Todos, sí, como. Abominables. Sí, abominables. Una tabla de lavar. Sí, parece un costillar cuando lo está, viste, cosiendo. Falta el carbón nomás. Bueno, piropo que haya tirado Tuti. ¿Tuti? Usta. Cric, cric, cric, cric. No, yo el piropo que tiré una vez y me mandaron a Free Churro fue. Pasó una chica y yo le dije, qué linda cola para mi barrilete. Y me mandó a la mierda. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Yo tengo otro, el último, que es muy chistoso. Por vos mato una ballena chancletazo. Mirá vos. Se te cayó un papel. No digas. El que te envuelve, bombón. El que te envuelve, bombón. No sé. No, casi lo tiramos todo de cabeza cuando dijiste se te cayó un papel. No. No seas así, tomátela. Todos miraron al piso. Todos miraron al piso. Son residentes. Son todos residentes. No se puede. Así no. Mandamos bueno, saludos. ¿Qué querés? Dale. Un saludo para Amelia. ¿Amelia? ¿A quién? A la señora Benedetti. A todo el equipo del escenario. Yo le mando un saludo a la señorita Mercado, que me llevó hasta el hospital Pena cuando me corté el pie. Le mando un saludo Mercado, muy grande. Era súper. Una masa, Mercado. Yo un saludo una al Cenareso, que este fin de semana me van a dejar salir sábado y domingo. ¡Vamos! Con lo que insistió Luis, por fin tiene salida de 2 días. Eso no quiere decir que nos tengan atado, no, con esto de la salida. Algunos deberían estar. Y con el collar, y con el sistema eléctrico cuando se van a sí, la pulserita. A veces el sacrificio amerita recompensas. Muy bien, Luis. Bien. Bueno, chicos, vamos cerrando. ¿Puedo decir lo último? ¿Lo último? Ya que estamos de risas y risas, ¿no? Sí. Quería meter un último chistecito en esta tarde. Metelo. Entra una señora a la carnicería y dice, dame esa cabeza de cerdo que está ahí. Y él contesta al carnicero, perdone señora, pero eso es un espejo. Está bien. Buenísimo. Dale. Bueno, no, yo quiero hablar en serio ahora. ¿Y sí? ¿Qué estamos, boludo? ¿Estamos jodiendo? Hoy es mi último día en el Cenareso. Ya te podía ir acá, si querés. No, sí, la verdad me quisiera ir a estar con mi familia, pero quiero pasar las últimas horas con mis amigos. Mis amigos, mis terapeutas, la gente que me ayudó mucho. Como lo dije al principio, mi cuerpo se va, pero mi alma queda ahí adentro. Omar se ríe, pero bueno, yo lo digo con todo el corazón del mundo. Yo no me ríe. Y voy a extrañar mucho pasar tanto tiempo con ellos. Y bueno, volveré a la radio todos los jueves, es una promesa, a estar acá si me dejan. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos. Siempre será bienvenido. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué querés pasar de ahora en más? Y de ahora en más quisiera llenarme de plata, irme de vacaciones a seguir las Caimán, yo qué sé, trabajar, estar con mi familia, poder seguir adelante y manteniendo esto que logré hasta ahora, que lo pienso seguir, y bueno, y un montón de cosas más que tengo planeadas. Te felicito. Te felicitamos. Te felicitamos. Yo le mando un abrazo grande para toda la gente del Cenareso, que los quiero mucho. Y bueno. Pero van a seguir teniendo, no me voy a poner melancólico porque. Por supuesto, no, contás con todos nosotros. Es una etapa. Es una etapa, es una etapa cumplida que me sirvió. Así que bueno. Me sirvió mucho. Seguirás en la Tenés radio. Tienes que mirar para adelante, Ale. No te vamos a aceptar de vuelta en el Cenareso. Claro. Gracias. Bueno, los quiero mucho. Alejandro, mucha fuerza. Fuerza, Ale. Bueno, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Estamos despidiendo. Perdón. Sí. Y gracias a la Bemba. Gracias a la Bemba y a la gente de la Bemba por dejar que mi voz salga por este. Bien por ahí. Por estos parlantes. Por estos parlantes, muy bien. Ahí gracias a todos los chicos. Estamos cerrando. Verdad. Sí, nos vamos. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos por estar. Y gracias por aguantarnos. Bueno, saludos al mono, que lo extrañamos. Sí. Mono, bonito. Te necesitamos, volvé. No te mandes más cagada, monito. Saludos a todos los oyentes. Muy buen fin de semana, que la pasen lindo. Muchas gracias. Feliz primavera para todos. Chau. FM La Bemba 91.3. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto. Desde septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy... Siempre.